nacionales. Presidente Maduro se refirió al tema del diálogo, de las conversaciones de grupos políticos para los efectos de conformar un proyecto de convivencia ciudadana, de convivencia humana, de convivencia nacional, que se alejara de la agresión, que se alejara de la violencia y que llevara los procesos políticos bajo los cauces de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todo diálogo político debe ser inclusivo, debemos estar todas y todos allí. En consideración, las honorables diputadas y diputados que estén de acuerdo con este proyecto presentado con motivo de conmemorarse el Día de las Artesanas y los Artesanos el 19 de marzo, por favor, sírvase a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, resaltó además la aprobación por unanimidad del proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el Día de los Artesanos y las Artesanas. Escuchemos. En consideración, las honorables diputadas y diputados que estén de acuerdo con este proyecto presentado con motivo de conmemorarse el Día de las Artesanas y los Artesanos el 19 de marzo, por favor, sírvase a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Son las 12 y 17 minutos. Una cuarta donación de insumos y equipos médicos a los hospitales militares Carlos Arbelo y Vicente Salas Anoja, ubicados en Caracas, fue entregado este jueves por el fiscal general de la República, Tarek William Saak. Saak detalló que estos insumos y equipos fueron incautados por el trabajo conjunto del Ministerio Público, los organismos policiales y militares del Estado, tras detectarse hechos delictivos y realizarse investigaciones penales correspondientes, en estricto apego a la Constitución. www.albaciudad.org. A través del mecanismo COVAX, este jueves arribaron al país 4.800.000 dosis de vacunas contra la COVID-19. El proceso fue supervisado por el ministro del Poder Popular para la Salud. Así lo informó la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, en un contacto para Venezolana de Televisión, donde detalló que este es el sexto lote de vacunas anti-COVID para continuar haciendo frente a la enfermedad. Son las 12 y 18. Regionales. Este jueves 18 de marzo, en el marco del Jueves de Vivienda, desde el municipio Santa Bárbara, en el estado Monagas, el ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, junto al gobernador Ernesto Luna y la alcaldesa Carmen Tillero, hicieron entrega de 32 viviendas dignas a pobladores de este municipio monaguense. El ministro para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, expresó que la gran misión Vivienda Venezuela hizo entrega de la vivienda número 3.990.459, así como la entrega de hogares y títulos de tierras urbanas en los estados Lara, Bolívar, Carabobo y Distrito Capital. Primitivo Cedeño, gobernador del estado portugués, informó que en el municipio Ospino de la localidad se realizará el plan Fiesta del Agua, el cual viene garantizando el vital líquido a familias que no tenían acceso al mismo. Esto como parte de las políticas orientadas por el presidente Nicolás Maduro, de garantizar los servicios públicos en todos los sectores. Asimismo, el gobernador informó que también están equipando completamente 18 pozos que estaban paralizados, así como transformadores del sistema de herraje eléctrico. Son las 12 y 20. Economía. El presidente de la Comisión Permanente de Minas del Parlamento Bolivarense, Wilfredo Villalba, informó que fue aprobada en segunda discusión la reforma a la Ley de Minas del Estado Bolívar, dando un reimpulso a la producción y procedimiento de minerales no metálicos en la entidad, lo que genera más empleos y aumenta la recaudación de tributos que serán invertidos en obras prioritarias para la población. Entre los cambios claves aprobados, Villalba citó que el cobro del impuesto por explotación de minerales no metálicos fue ajustado a la nueva unidad tributaria, lo que ayudará a sincerizar el ingreso de recursos a las arcas del gobierno regional, que serán invertidos en obras públicas y servicios. Son las 12 y 21. Este jueves 17 de marzo se dio inicio al programa de formación Ocupaciones para Emprender, con la finalidad de capacitar a 1.446 facilitadores a distancia, aprovechando así el potencial del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES, en conjunto con la plataforma Emprender Juntos. Esto permitirá reivindicar los saberes en negocios y finanzas para impulsar la economía real en el país. Al respecto, el director de formación del INSES, Yuten Soto, destacó que este proyecto busca aportar fortalezas al motor emprendedor. Noticias del Alba. A través de la red social Twitter, este jueves 17 de marzo, el líder y expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, se pronunció sobre la actuación de Estados Unidos en los crímenes de guerra contra naciones independientes, asegurando que estas son provocadas por el gobierno de turno en la Casa Blanca. El mismo tuit, el expresidente boliviano detalló que Biden es el presidente del país que más guerras y muertes ha causado en el mundo. Son las 12 y 22. Según expertos consultados por el medio comunicacional Voz de América, las relaciones comerciales y políticas entre Rusia y Nicaragua se verán afectadas por las sanciones a Moscú. La República de Nicaragua reportó un crecimiento este año del 208% en sus exportaciones a Rusia, incremento que analistas ven como exuberante en comparación con las exportaciones a Estados Unidos, y aseguran que se verán afectadas por la relación entre Rusia y Nicaragua, aunque el crecimiento en exportaciones dice lo contrario. Este jueves 17 de marzo, el Centro de Control de Defensa Nacional informó que las Fuerzas Armadas rusas evacuaron casi 43.000 personas en Mariupol, en el Donbass. De acuerdo con el jefe del Centro de Control, Coronel General Mikhail Misinsen, esta acción forma parte de una gran operación humanitaria que realizará en esta ciudad. El coronel del Centro de Defensa de Rusia, Mikhail Misinsen, precisó además que han entregado unas 134 toneladas de medicamentos, artículos esenciales y alimentos a la población. También acotó que han recibido 7.500 solicitudes de civiles ucranianos y extranjeros para ser evacuados hacia Rusia en las próximas 24 horas. Son las 2 y 23 minutos. Las autoridades locales anunciaron este jueves que la cifra de fallecidos en la provincia de Nampula, norte de Mozambique, como consecuencia del ciclón Gombe, ascendió a 52 muertos. Sobrepasa los 400.000 la cifra de personas afectadas por el fuerte evento meteorológico que golpeó dicho país el pasado 11 de marzo. Luego de penetrar en tierra, el ciclón perdió intensidad, lo cual propició que no fueran mayores los perjuicios. Venezuela dice presente en la Feria Internacional de Turismo Moscú MIN 2022 con el objetivo de posicionar a Venezuela como un país multidiverso, multidestino y de paz. Así lo dio a conocer el titular de turismo Ali Padrón en su cuenta Instagram. Además, Padrón informó que se han sostenido hasta el día de hoy importantes reuniones con tours operadores rusos, bielorrusos y de otros espacios de la Federación de Rusia, en donde se están llevando el mensaje de paz, de cooperación y de trabajo responsable, para que Venezuela sea espacio seguro para los turistas rusos. Son las 2 y 25. Cuba confía en mantener su apuesta de recibir unos 2,5 millones de turistas en el 2022, tras duplicar los turistas extranjeros llegados en enero y pese a las posibles repercusiones de la guerra en Ucrania. El ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García, dijo esta semana que el país no renuncia a lograr su meta de dar la bienvenida a 2.5 millones de turistas durante una reunión del sindicato del sector, según cita un reporte de la Agencia Cubana de Noticias. Con este propósito, según explicó el titular del sector, se trazan estrategias para reactivar los mercados emisores de Europa, además de potenciar la llegada de viajeros procedentes de América Latina y el Caribe. Son las 12 y 26. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. Con esta noticia del turismo, culminamos su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, viceministra Mari Peñán. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Johnny Silva. En los controles nos acompañó Brian Díaz. Y quien les narró, el licenciado en Comunicación Social, Johnny Silva. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz tarde.